Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 601 del Rincón del Fanático. Y le quiero dar la bienvenida a mi compañero, amigo y cofundador de este podcast, Iván López Arbi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, saludos, gran abrazo, gusto de compartir contigo esta edición, un saludo muy especial para la audiencia que nos sigue semana a semana y bueno, nada, pues contentísimo de poder arrancar con todo lo que ha acontecido y con lo que va a acontecer, obviamente, en el ámbito deportivo. De acuerdo, sí. Pues bien, Luis se va a integrar con nosotros en algún momento, entonces, bueno, lo vamos a esperar, obviamente. Y bueno, Iván, pues vamos a empezar con la MLB, pero más importante, espero tu carrilla de ti hacia mí. Eso no puede faltar, eso no puede faltar. Sí, bueno, estaba muy bueno y obviamente haciéndole seguimiento al equipo de Roberto, no por mal, sino porque obviamente la posición de los comodines está tremenda. Y bueno, Roberto, tienes que estar muy inquieto porque los Marineros están venciendo a los Reales de Kansas City 10 carreras por 3. Oh. Y bueno, Carl Raleigh pues sigue siendo historia con sus cuadrangulares. Y bueno, no he visto hoy los partidos, son pocos los partidos hoy. De hecho, están jugando los Yankees que están derrotando 10 por 8 a los Twins. El día de ayer los Yankees fueron blanqueados por los mismos Twins, lo que yo considero que es una zancadilla y lo hemos hablado, ¿no? Los equipos que están eliminados son peligrosísimos porque tú no sabes cuándo te van a meter el pie. Y bueno, los Twins hicieron lo propio y le dieron esa zancadilla a los Yankees. Bueno, ya hoy les han hecho 8 carreras. Lo que pasa es que ha sido un juego abierto. Están en la baja de la, no, de la en la baja de lo, de la octava. O sea, están bateando los Twins. Y bueno, esperemos que la situación pues se mantenga, ¿no? Se mantenga así de esa en ese marcador. Y bueno, mira, la situación pues interesante. Ya lo que quedan son prácticamente 2 semanas de temporada regular y caramba, la cosa está bien, bien buena. Debo decir que los Phillies de Filadelfia ya están clasificados. El primer equipo clasificado, 90 victorias. El equipo que lo sigue, los Mets, a 12 juegos, o sea que ya los Phillies están clasificados. Los Mets pasaron por una racha perdedora bastante importante. Milwaukee también está clasificado y amarró su pase a la postemporada. Y Filadelfia te aseguró la mejor marca en su división. Eso también es importante decirlo. Equipos eliminados ya: Rockies de Colorado, Nacionales de Washington, Piratas de Pittsburgh. Lamentablemente para nuestro querido amigo Luis, ya están eliminados ya matemáticamente, se puede decir. Los Ángeles de Anaheim están eliminados también. Minnesota y Chicago eliminados. O sea que se achica el embudo, Roberto. ¿Cómo ves? Y no manches. Y bueno, déjame decirte, si un equipo hace todo lo posible por no estar en el primer lugar, o sea, más bien, por dejar el primer lugar, el destino lo va a alcanzar y ese equipo va a dejar de estar en primer lugar. Y pinche Houston hizo eso. ¡Qué pinche semana! ¡Carajo! Seattle. Los últimos 10 tienen 9 ganados, 1 perdido y Houston 5-5. ¿Cómo Cinco. chingados no iba a pasar que no se iban a rebasar? Sí, no, y no, y eso es lo peor, Roberto. Lo peor es que están en estos momentos el equipo de Houston está en una serie interesante. Están jugando, justamente están jugando en estos momentos. Ah, mira, sí, están jugando en estos momentos una serie con los Rangers de Texas, que es el equipo que les está pisando los talones. O sea, tienen 79 y 72. Están a 3 juegos de ustedes. Si Texas, que ganó Houston le ganó el primero a Texas 6 por 3, pero si hubiese ganado Texas, estarían a 2. Ustedes tienen que, sí o sí, en este momento, ganarle a los Rangers esta serie, porque de lo contrario, hasta el comodín los pudiesen bajar. Ojo con eso. Sí, pero te voy a decir cuál es el más peligroso aquí. Cleveland está a 2 juegos y medio de meterse al comodín. O sea, Ah, está bueno, 2 juegos y medio y Texas está a 3. Pero Cleveland en los últimos 10 tiene 9 ganados y 1 perdido. O sea, Houston, lo que no quería, ahora sí está teniendo grandes problemas porque lo puede pasar Cleveland, lo puede pasar Texas. O sea, yo estoy realmente preocupado. Ahora, ¿cuántos partidos llevamos? 140, 151. Nos faltan 11 partidos. Puta. Sí, señor, No sí, manches, qué señor. emoción. Y Pero esas bueno. series, pues, y esas series son series que hay que analizarlas porque, como te vengo diciendo, hay equipos que la tienen más fácil, ¿ok? Otros no tanto. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Houston. Vamos a hablar de Houston en estos momentos, que es lo que nos compete. A ver, Houston tiene esta serie, ah, mira, Houston tiene esta serie con Seattle, perdón, con Texas, ¿verdad? De 3 partidos. Ganaron el primero, están jugando el segundo y después tienen otro el día de mañana, ¿ok? Para cerrar esta serie. Luego tienen luego reciben a Seattle, Roberto. Esta serie es crucial, crucial para Houston. Houston está obligado a ganarle a Texas y a ganarle a Seattle. Okay, obligados, porque después tienen 3 juegos con Atlético que están eliminados y tienen 3 juegos con Anaheim que están eliminados. O sea, en teoría son equipos fáciles, son series que no deberían perder. O sea, Houston tiene que sí o sí ganar a Texas hoy, mañana y por lo menos ganar en la serie a Seattle. No sé, ¿cómo ves ese panorama? ¿Cómo ves ese cierre? Sombrío, ¿qué quieres que te diga? Ah, sí, sombrío. Y es que, mira, vamos a aterrizarlo en números. Texas tiene un mejor diferencial, o sea, yo creo que un 80% mejor diferencial que el que tiene Seattle, ¿sí? O sea, en carreras anotadas y recibidas. Texas tiene más 91, Seattle tiene más 51 y Houston más 23. ¿Qué es indicativo de eso? No tenemos gran bateo últimamente, ¿no? Ese es el primero. Seattle y tiene, bueno, tiene obviamente mejores números. El ser rival de división implica y le pone más pimienta a los partidos de división. Entonces, tanto Texas como Seattle van a decir, puta, ¿cómo no? Texas tiene la oportunidad y entonces va a tratar de ganarle, obviamente, a Houston. Y Seattle va a decir: si puedo sacar a Houston, va a ser como victoria de playoffs. Entonces, Claro. Pero es. fíjate tú que para regocijo tuyo, Houston está ganando 6 carreras por 1 en la final del sexto inning. Ay, qué O sea bueno. que si Houston mantiene esa ventaja y logra ganar este partido, le habrá ganado ya automáticamente la serie a los Rangers de Texas. Lo que es bueno para ustedes, para el comodín, es sumamente interesante. Vamos a ver la serie de Texas. Vamos a ver, serie Texas va a jugar. Texas culmina así. Fíjate, están jugando esta serie con ustedes que si sigue así, la pierden. Luego reciben a los Marlins, que los Marlins es un equipo complicado. Marlins no es ninguna perita en dulce. Miami es complicado y le puede, si le mete una zancadilla, terrible. Luego viajan a Minnesota, no, luego reciben. No, sí, reciben a Minnesota para una serie de 3 juegos y cierran con Cleveland. Esa serie es vital, vital, vital para los dos. O sea, el que logre llevarse esa serie puede meterse en el comodín. O sea, está buenísimo, buenísimo ese cierre. Súper, súper Bueno, bueno. Muy bueno. sí. Y está tan bueno que si tú no le fueras, o sea, por ejemplo, si yo no le fuera a Houston dirá, oh, desde fuera, ah, se ve bueno, pero estando, o sea, perdón, yéndole a Houston, puta, no manches, o sea, está mucho más cabrón esto. Sí. Pero te digo, Houston la tiene más fácil porque ustedes cierran con series en Oakland, reciben a Oakland y luego van para Anaheim. O sea, son dos series o sea, que ustedes están por encima de ese equipo. O sea, ustedes cierran muy cómodo. La clave está en vencer a Texas, que lo están haciendo, le están ganando la serie, y la serie con Seattle, que es de vida o muerte. Esa serie define muchísimas cosas. Entonces, la tiene Houston fácil si logra pasar el escollo de Seattle. Yo creo que esa va a ser la clave. Porque primero van a pelear la división. ¿Okay? Entonces, es inminente que Houston al menos logre ganar esa serie. Porque después la tiene muy, muy fácil. Así que bueno, eso es lo que hay por ahí. Y hablando un poquito de, antes de entrar en las posiciones, pues quiero decirte qué tienen los Yankees ahorita. Los Yankees están ganándole, como te dije, al equipo de los Twins, y ya nos ganaron el primer partido de la serie. Y te voy a decir cómo cierran los Yankees. Fíjate, los Yankees tienen, mañana cierran la serie con Minnesota, perdimos el primero 7-0, estamos ganando este. Y cerramos mañana con Minnesota. Luego viajamos a Baltimore para tener juego el jueves, viernes, sábado y domingo. Luego recibimos a los Medias Blancas de Chicago, martes, miércoles y jueves, y terminamos el ¿cómo se llama? La temporada con tres juegos recibiendo al equipo de Baltimore. O sea, imagínate tú, son 7 partidos contra Baltimore. Que en teoría está eliminado, pero Baltimore no es un equipo fácil. Baltimore es un equipo que también te puede hacer daño. Recuerda, Así antes de que. responderte, démosle la bienvenida a Luis. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya me uno tarde, pero ya ando aquí. Pero seguro, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí llegando de un buen fin de semana largo. Sabemos que en México hay días de asueto y pues bueno, ya ando por acá. ¿Y cómo están ustedes? Bueno, Bien, muy muy bien. bien, Luis. Bueno, buenas noches. Y bueno, estamos aquí hablando de béisbol. Estamos haciendo una análisis de los últimos juegos de cada uno de nuestros equipos. Y bueno, también hablamos lastimosamente, de los equipos eliminados. Y bueno, ahí está metido ya los piratas. Sí, claro. Piratas, ya están eliminados, piratas. Oakland, Medias Blancas, Angelinos, ya están eliminadas, pues ya se va cerrando el círculo. Y pues bueno, estábamos justamente analizando el cierre de cada equipo y bueno, está bien, bien interesante porque los equipos, como ya he comentado, los equipos que están eliminados son los que más echan broma al final de la temporada. Son esos partidos que te meten una zancadilla, como lo hicieron ayer a los Yankees, que los blanquearon 7-0. Esos partidos son los que ahora la chiquita hace mucho daño. Entonces, bueno, ese era el comentario y íbamos a empezar con el paneo, precisamente de la ¿cómo se llama? Con las posiciones ya como han ido quedando. Pero Perfecto, adelante, antes, adelante. Ajá, dime. perdón, antes de responder de que se vayan con el paneo, Iván, Baltimore no tiene nada que perder. O sea, respondo a tu pregunta. Nada. Baltimore no tiene nada que perder. Y Nada. es por eso que los equipos que no tienen nada que perder, si le pueden meter la zancadilla a un rival de división o a un equipo que podría pasar a los playoffs, pero que no lo tiene asegurado, con más placer lo van a hacer. Uf, claro, por supuesto. Y es que son 7 partidos, o sea, cu son cuatro, luego pasan tres con Medias Blancas y luego cierran con tres contra Baltimore. O sea, son 7 partidos en casi que en 10 días. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar porque el equipo de Baltimore tiene un buen equipo. A pesar de que todavía no está eliminado matemáticamente, Baltimore tiene un equipo interesante. Y de hecho, dejaron el terreno a los, ¿cómo se llama? A los Dodgers, dejaron el terreno después, creo que el equipo con que jugaron también dejaron el terreno. O sea, no es un equipo malo, me parece que es un equipo. Lo que pasa es que tuvieron una temporada, lamentablemente, no se les cayó el picheo, pero tienen un equipo, es un equipo que puede dar la pelea, definitivamente. De acuerdo. Pues venga. Bien. Bueno, entonces comienzo con el paneo rápidamente. Entonces ya dijimos que en el este, el equipo de Toronto, 88 y 62, ya le sacó 5 partidos a los Yankees. Yo creo que Toronto no va a ser muy difícil que pierda la división. Ya lo doy por hecho. Los Yankees van en el segundo, 83 y 67 a 5. Boston, que evitó la barrida, 82 y 69 a 6 juegos y medio. Tampa Bay a 15 y Baltimore, cierra Baltimore con 18 juegos de diferencia con 70 y 80 por debajo de 500. En la central, pues bueno, Detroit ya también, digamos que bastante, bastante cómodo, aunque tuvo una mala racha. Esta semana perdió 6 de 10 y bueno, no creo que se le complique la, pero cuidado con el equipo de Cleveland, porque el equipo de Cleveland está encendido, ha ganado 9 de los últimos 10 y junto a Texans es uno de los rivales más peligrosos en la Liga Americana. Le sigue Kansas City, que no está matemáticamente eliminado, Minnesota sí está fuera y Chicago White Sox está también fuera, eliminado también. Y en el oeste, pues los Marineros de Seattle, como les estaba comentando, en estos momentos, con un récord de 9 ganados de sus últimos 10, está dominando por medio juego a los Astros, que están derrotando en estos momentos al equipo de Texas, justamente en una serie que era muy importante que la ganaran, porque eso les garantiza seguir peleando la punta y alejarse de los Rangers en el comodín. Entonces, bueno, ok. Seattle en el primero, Houston a medio juego en el segundo, Texas a 3.5 de la punta, los Atléticos prácticamente eliminados, 79-80, Anaheim 69-82, también eliminado de toda posibilidad. Señores, esas son las posiciones en la Liga Americana. Bien, ¿comentarios? Yo no, Luis. Ok. Pues bueno, nada más comentar, porque pues 9 juegos consecutivos ganados por parte de Seattle fue lo que hizo que ya por fin le dieran la vuelta a Houston. Digo, por fin, a pesar de Roberto y que a lo mejor a él sí le dolió, ¿no? Y hacer dos puntualizaciones. Aquí está el equipo con más carreras anotadas en la Liga Americana en toda la temporada y el equipo con menos carreras anotadas, recibidas en la temporada. ¿Pueden decirme cuál creen que sean esos dos equipos más anotadas en toda la campaña hasta el momento y menos recibidas, menos carreras recibidas, es decir, el mejor picheo, por lo menos en cuanto a carreras, de toda la temporada? Detroit de más, no, y Chicago no, de menos. No. El equipo de la Americana, Toronto, con 751 carreras anotadas. No, los Yankees con 774. Ah, sí. Correcto. ¿Y cuál no creen que sea el que menos ha recibido en toda la temporada? No le van a dar a menos de que lo vean. O sea, yo le dije Chicago, ¿no es? No. Ah. Bueno, si no hay otra. Los Rangers. Sí. Los Rangers tienen 555 carreras recibidas y son el mejor equipo en esa estadística. Increíblemente, tienen un diferencial de 91 carreras, casi 100, y pues eso nos habla de que es un equipo que si se llega a meter a playoffs como comodín, va a dar muchos dolores de cabeza. Porque pues tiene buen picheo, pero como no es un equipo mediático, no estamos observándolo continuamente. Y a ver qué tal. O más bien, es un equipo que no está en la pelea para los playoffs, o no estuvo en el primer lugar de la división, y por eso no sabemos de esto. Sí, de Y acuerdo. lo que pasa es que reaccionaron muy tarde, muy tarde. Perdieron mucho camino, perdieron durante la temporada y reaccionar hasta ahora es bien, bien complejo. Sí, de hecho los Yankees pues, son el primer lugar en cuanto a playoffs. A juego y medio están Boston y Houston, los dos empatados, y a 2.5 Cleveland y a 3 Texas. Son los únicos que para mí todavía tienen oportunidad, Cleveland a 2.5 y Texas a 3, pero pues bueno, quedan, estamos hablando de 150 juegos, quedan alrededor de 12 juegos, más menos uno, más menos dos, para todos. Entonces, va a ser difícil, pero pues Houston es el que puede estar ahí ahora en riesgo de calificar a playoffs. Sí, claro. No, Eh, no, no, no, de, sí. de, depende, dependen de ellos porque tienen dos series muy fuertes. La de Texas, como ya repito, la están ganando. Esa serie es importante porque se alejan un poquitico de los Rangers, pero el equipo de Cleveland también es un peligro para Houston. También es un Sí, gran, un claro. gran, un gran peligro. Sí, pero es lo que dije al inicio. Si haces todo lo posible por no estar en el primer lugar, pues entonces lo que va a pasar es que otro equipo va a tomar esa premisa y te va a rebasar. Y eso fue lo que pasó. Claro, Entonces, causa y efecto. pinche Houston, o sea, ¿qué te digo? Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Sí, Por quedan supuesto. 2 semanas, 2 semanas de temporada regular, ya el cierre. Muy bien, vamos, vamos. Así es, muy bien. Bueno, entonces vámonos con la Liga Nacional, Roberto, que también ese comodín está también bien, bien interesante. Pero vamos primero con el paneo y después vemos la posibilidad que tenemos en el comodín. Exacto, sí. Bueno, pues es un copy paste de la semana pasada. Sin Igualito. embargo, Filadelfia ya amarró división, sí, y Milwaukee ya amarró playoff. Debe ser al revés, ¿no? Pero bueno, Filadelfia, primer lugar, 90 ganados, 61 perdidos, punto 536 de average. Mets se alejó, está a 12 juegos, Miami a 19 juegos y medio, Atlanta 22 y Washington a 28 juegos. Milwaukee, primer lugar, 91 ganados, 59 perdidos, perdón, punto 607 de average. Sigue siendo el mejor equipo de toda la MLB, aunque es un juego detrás está Filadelfia. Aguas. Y esto es porque Filadelfia en los últimos 10 está 8-2 y Milwaukee 5-5. Chicago está a 4 juegos y medio, Cincinnati a 16 juegos y medio, San Luis a 18 y Piratas a 27. Y en la división del oeste, Dodgers, primer lugar, 84 ganados, 66 perdidos, punto 560 average. San Diego a 2 juegos y medio. Arizona, perdón, dije que era copy-paste, pero me equivoqué. Arizona sube del cuarto al tercero. 8 juegos y medio, San Francisco a 9 y Colorado a 43. Y ahora vamos a analizar lo que es la carrera por el comodín. Los líderes, Milwaukee, Filadelfia y Dodgers, ahí está. Y los que están, estarían, perdón, el día de hoy como comodines, Chicago, Cubs, San Diego y New York Mets. Y a la carrera está muy interesante. Arizona está a 2 juegos, San Francisco a 2 juegos y medio, Cincinnati a 3 y San Luis a 4 juegos y medio. ¿Cómo ven? Wow, está interesante. Sí, Y pues bueno, quedan 2 semanitas que van a definir. Y sí, Filadelfia se ve muy fuerte. Filadelfia, de hecho, yo creo que puede ser el candidato a pelearle ahí a Milwaukee. Sabemos que Milwaukee no es un equipo ganador en playoffs, entonces puedo pensar que Filadelfia o los Dodgers pueden llegar a lejos, lejos, incluso la serie de campeonato entre ellos si no les toca enfrentarse. Pero bueno, vamos a ver estas 2 semanas cómo cierran ambos equipos. Sí, eso es interesante, sobre todo porque aquí hay más equipos que tienen posibilidades de meterse en el tercer comodín, sobre todo porque los Mets han tenido una semana espantosa, o sea, ellos perdieron 8 de 10, impresionante. Y eso hizo que obviamente se le acercaran los gigantes que, perdón, los gigantes tenían una serie interesante de ganado, pero después se desinflaron. Y bueno, y Arizona, que nadie contaba con ellos, bueno, de repente se metió ahí, de repente están metidos a 2 juegos de los Mets, que si no se ponen las pilas, señores, van a quedar por fuera. Con todo y Juan Soto, con toda la millonada que pagaron por jugadores, este equipo se puede quedar por fuera si no se ponen las pilas. Claro. Así de sencillo. Así de Sí, sencillo. por supuesto. Y bueno, haciendo el mismo ejercicio, aquí están el equipo en la Nacional con menos carreras anotadas en toda la temporada y el que más ha recibido en toda la temporada. ¿Pueden decir cuáles son esos dos equipos? El que ha hecho más carreras. Menos carreras en toda la Ah, temporada y el que ha recibido más carreras en toda la temporada. Miami y San Luis. No, los Piratas son el Wow. equipo que menos carreras ha anotado en toda la temporada con Oh, wow. 541 y el que más ha recibido es Colorado con 955. Yo creo que puede llegar a las 1000. No, no sé si hay un récord para eso, pero casi Pero un 1000 récord, carreras recibidas. bien maluco. Pésimo. Tiene menos 397 carreras de diferencial negativo. Menos 397. O sea, tendríamos que sacar estadísticas, pero es una cosa impresionante. O sea, son casi 400 carreras de diferencia. Pues así como, de hecho, que ganen 41 juegos es de llamar la atención con ese diferencial tan negativo. Sí, no, es tremendo, tremendo. Sí, pues sí. Pero bueno, veamos qué pasa en este cierre de temporada. Bueno, mira, te voy a contar algo. A Ya ver. no, ya, o sea, ya no es relevante. Estaba viendo qué le queda a Pittsburgh por jugar, a ver a qué equipos le pudiese meter una zancadilla. Pero lamentablemente, ya lo que les queda son tres juegos contra Oakland, 3 juegos contra Cincinnati, que pudiese ser al que pudiese perjudicar más, y cerraría en una serie de 3 juegos en Atlanta. ¿Ok? Okay, sí. Porque bueno, sabemos que los Piratas fueron capaces de barrer a Los Ángeles, fueron capaces de ganar la serie a Boston, pero A entonces pierden Detroit. con, pero entonces, exacto, pero entonces pierden con Washington, Luis, no entiendo. Después pierden con Washington, un equipo No. que o sea, no entendí. No entendí No, eso. y son barridos por cualquier equipo, o sea, con Sí. Washington. Y fueron barridos por los White Sox de Chicago en algún momento, o Imagínate sea, tú. sí, Sí. imagínense. Ok. Sí, están jugando con Chicago Cubs ahorita. Perdieron el primero 4-0, perdieron el segundo 4-1, y mañana miércoles juegan el tercero de la serie. Mañana juegan el tercero de la serie a las 12:35 con Chicago. Cierran esa serie que obviamente, bueno, ya la tienen perdida, pues. Sí, Esa es la ok. diferencia. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieras acotar? No, no, todo bien, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, ¿qué traes para hoy para cerrar béisbol? ¿Trivia? ¿Traes algo? Sí, cápsula y trivia. Ah, venga, va. Y antes de pasar a eso, va a estar muy emocionante esto. Lo vamos a platicar en el chat, ¿no? Y voy a Por poner cierto, changuitos. sí, por cierto, ¿cómo van su fantasy béisbol? ¿Cómo va con eso? Ya terminó. La semana pasada fue la final de las dos ligas en las que yo estuve. Ok, ¿cómo Y quedaste? es más fácil que me preguntes de Houston que decirte cómo quedé. Ok, a mí no me fue muy bien este año. De las cuatro ligas en las que estoy, pasé a dos. a playoffs en dos y en una ya me eliminaron. Entonces, nada más sigo vivo en una que estoy jugando semifinales. Okay. Voy ganando, entonces yo espero llegar a la final, pero en las otras tres ligas sí, en esta ocasión me quedé fuera Okay. y no fue un buen año en béisbol, pero En béisbol. esperamos ansiosamente, Iván, que el próximo año te vuelvas a unir con nosotros. Sí. ¿Cuántos Pero bueno. trades hiciste esta temporada, Roberto? ¿Cuántos trades? A ver, Ni uno. déjame ver. Bueno, Iván, te esperamos el próximo año, Sí, muy bien. Okay. Excelente. Y bueno, yo sí Bueno. sigo una, vivo en una y pues ya les diré si llego a la final y si puedo alzarme con el campeonato, pero todo bien, Venga, todo bien. ponemos changuitos para eso. Gracias. Venga. Bueno, pues me voy a aventar la cápsula. Ok. Pues bueno, esto lo que vamos a platicar es de Yankees. Y el Bien. título, ¿mande? Vamos, que bien, bien. Vamos a hablar de los Yankees. Me parece muy Sí, bien. señor. No sé si vayas a decir lo mismo al terminar la cápsula, pero va. Okay. El récord más extraño de los Yankees, 114 victorias sin ganar la Serie Mundial. En 1998, los Yankees de Nueva York tuvieron la mejor temporada regular en la historia moderna del béisbol, ganando 114 juegos de 162, estableciendo un récord de la Liga Americana que aún perdura. Su récord de 114 ganados y 58 perdidos les dio un porcentaje de victorias de .704, o sea, más una pelota de, fueron pelota de .704, dominando completamente el béisbol desde abril hasta septiembre. Ganaron la división este por 22 juegos de diferencia sobre los Medias Rojas de Boston. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Ese mismo equipo de 1998 también ganó la Serie Mundial, barriendo a los Padres de San Diego en cuatro juegos. Espera, esa no es la parte insólita. La parte extraña viene 3 años después. En el 2001, los Yankees volvieron a tener una temporada dominante con 95 victorias. Llegaron a la Serie Mundial y establecieron el récord más doloroso en la historia de la franquicia más exitosa del béisbol. Los Yankees del 2001 se convirtieron en el primer y único equipo en la historia en perder una Serie Mundial después de liderar 2-0 en juegos. Perdieron ante los Diamondbacks de Arizona en 7 juegos, volándose una ventaja que históricamente había sido casi garantía de campeonato. Pero el récord verdaderamente extraño viene de la temporada 2004. Los Yankees se convirtieron en el primer y único equipo en la historia del béisbol en perder una serie de playoffs después de liderar 3-0 en juegos contra sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston, en la serie de campeonato de la Liga Americana. Los Yankees tenían una ventaja imposible de perder. Ningún equipo en la historia del béisbol había remontado un déficit de 0-3 en una serie de playoffs. Los Yankees llegaron al cuarto juego con 99.7% de probabilidad estadística de ganar la serie, según los analistas de la época. Entonces ocurrió lo impensable. Boston ganó 4 juegos consecutivos, convirtiéndose en el primer equipo en la historia en remontar desde 0-3 para ganar una serie de playoffs. Este colapso histórico es considerado el récord más extraño de los Yankees, porque es el único equipo en 27 campeonatos de serie mundial en sufrir este tipo de colapso. Ocurrió contra sus máximos rivales históricos. Los Medias Rojas no habían ganado una serie mundial desde 1918. Estadísticamente era prácticamente imposible, la probabilidad era menor al 0.3%. El pitcher Mariano Rivera, normalmente automático en situaciones de cierre, permitió carreras decisivas en los juegos 4 y 5, algo que nunca había ocurrido en su carrera de playoffs hasta ese momento. David Ortiz y los Medias Rojas no solo remontaron la serie, sino que fueron a ganar su primera serie mundial en 86 años, rompiendo la maldición del Bambino. Y finalizamos. Este récord de colapso de 3-0 sigue siendo único en los 150 años de historia del béisbol profesional y probablemente es el récord más doloroso para cualquier fanático de los Yankees. ¿Qué opinas, Iván? Me ardí. Okay. Sí, son tristes recuerdos, cómo no, claro, claro que sí. Eso fue una serie insólita. Así como, o sea, eso me recordó mucho esa serie de Boston. Boston estaba a un out de ganar la serie mundial contra los Mets y perdieron, o sea, lo dejaron el terreno en ese partido y perdieron la serie mundial. O sea, esas son esas cosas insólitas que uno no se explica. Yo todavía me acuerdo de ese juego y esa serie. Yo siempre me han gustado los Medias Rojas y me acuerdo mucho, fue el error de Bill Buckner. Bill De Billy Buckner tenía Wagner. problemas en los tobillos, lesionados ambos tobillos y seguía jugando ahí la primera base y se le fue entre las piernas, le hicieron un túnel y eso permitió que ganaran ese juego los Mets y cambió el momentum y ya después, es más, yo me acuerdo, faltaba un out y antes daban como el jugador más valioso todavía al final del juego. Y yo me acuerdo que había un pitcher, no sé si se acuerden, un zurdo que se llama John Tudor, que no fue muy famoso, pero yo me acuerdo de su mote, que era algo así como el zurdo de hielo o algo así, y le habían dado ya el título de jugador más valioso de la serie porque había ganado dos juegos. Y no, pues tuvieron que revertir eso porque se dio la voltereta de ese juego y luego en el séptimo juego ya ganaron los Mets. Fue interesantísimo. ¿Te acuerdas quién fue el pitcher relevista de Boston que le dieron, que prácticamente le empataron el partido? Híjole, Se no, no. llamaba Calvin Giraldi. Calvin Giraldi, Que sí. después de esa serie, ese tipo desapareció del béisbol. O sea, eso fue como Sí. que la maldición. Ese tipo se desapareció. Ese tipo se retiró. Prácticamente se retiró del béisbol. Y me acuerdo que entonces trajeron a Bob Stanley, que tenía una cinca endemoniada y fue el protagonista de esa famosa jugada cuando se le Sí. va por las piernas a Billy Buckner. Y bueno, eso se dice en muchas historias, Billy Buckner se tuvo que mudar de ciudad porque el acoso era increíble, Impresionante. tuvo amenazas de muerte. O sea, fue una cosa de verdad que tuvo que irse de la ciudad. El tipo tuvo que vender la casa y tuvo que irse, porque Sí. nunca le perdonaron ese error, ¿sabes? Sí, Sí, fue una serie intenso. increíble. A un out de la victoria, un out faltaba. O sea, yo nunca había visto así. La gente de Boston, porque yo vi después varios documentales y la gente parecía zombie en las calles, la gente iba caminando y eran como zombies. O sea, no podían creerlo, no podían creerlo. Va un out de la serie mundial Y es de que tres. seguía, además, más fuerte con esta maldición del Bambino, que cuando cambiaron los Red Sox a Baby Ruth, a los Yankees, que ahí empezó la maldición, y entonces pues ahí se confirmaba, porque ahí llevaban como 70 años, pero terminaron siendo 100 o no sé cuántos años sin ganar de los Red Sox. De la Red Sox. Y justamente en esa campaña que menciona Roberto en el 2004, sucedió bueno, que fue el año de Boston, pues, o sea, ese año rompieron con todo y estaban abajo, o sea, era impensable. Todos los números, las estadísticas decían que era imposible que un equipo estando abajo por tres partidos pudiese recuperarse y lo lograron. Así que, pues sí, muy recordado y la verdad que fue muy doloroso para los que somos fanáticos de los Yankees. Bueno, muy bien, Roberto, gracias por el recordatorio. No, un placer. La siguiente semana le va a Houston, entonces, Ok. pues vamos a aprovechar. A lo mejor, bueno, no, no voy a augurar nada, pero vale. Ok. Ahora vamos a la trivia. ¿Y cómo están? Está Iván con 11 puntos y Luis con 9. Y a partir de aquí hasta que termine la Serie Mundial, como dije, voy a ver trivia, pero Iván como está ganando y a partir de esta semana voy a hacer este cambio a estas reglas, quien vaya ganando primero va a responder. Okay. Primero. Y el segundo, ya sí no va a haber de que sí fue Justin Verlander y le toma los puntos, ¿no? Okay. Ok. La pregunta, ¿quién fue el novato del año de la Liga Americana en el 2021? Y hay tres opciones. Randy Arozarena, Luis Robert o Kyle Lewis. Iván. A ver, repíteme las opciones. Randy Arozarena, Luis Robert y Kyle Lewis. Oye, si no me recu si no mal no me recuerdo, creo que fue Randy Arozarena. Okay, Luis. Uf. Yo también creo que fue Randy Arozarena. No, Randy Arozarena, no. A ver, dame otra vez los tres. Randy Arozarena, Luis Robert y Kyle Lewis. No, fue Luis Robert. Híjole. Fue Randy Arozarena. ¡Ah! Ya Bien. se me Sí, despegó el Iván. Sí, chica, y la había seleccionado y lo cambiaste. es que no me sonaba, yo así, ah, Randy Arozarena, no me acuerdo que haya sido novato del año, pero bueno, sí, ya era atinarle. Está bien, muy bien. Muy bien, Randy Arozarena de los Braves ganó el Rookie of the Year después de una temporada sólida. Punto 274, 20 home runs y 69 carreras impulsadas, que sirvió a su explosión en los playoffs, donde estableció récords de home runs 10 y hits 29 para un novato en postemporada. Arozarena se convirtió en el primer jugador cubano en ganar el premio desde José Canseco en 1986. Su energía y celebraciones icónicas lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos de los fanáticos, especialmente después de sus actuaciones clutch en octubre de ese año. Y ahora, un comentario, Iván. Arozarena es cubano, pero juega por México y no sé si sabes la historia. Él llegó en una lancha a México, llegó al estado de Yucatán. Y de ahí empezó a jugar para los Leones de Yucatán, luego se fue a Tijuana y de ahí se fue a Estados Unidos, creo que en este caso con Tampa. Entonces, Arozarena siempre juega por México, no sé si lo sabías. Wow, pero no entiendo por qué Rosalina, siendo cubano, se fue a México y no se fue a Miami, como todos los cubanos. Qué raro. La verdad no lo sé. No Porque tengo de paso es más idea. lejos, de paso es más lejos. Así es más lejos. No sé, a lo mejor No, no, estará. de Cuba está más cerca de Yucatán. Ah, no, sí, Así. porque de Cancún puedes ver en la noche puedes ver las luces de Cuba. Ah, mira, wow, es raro porque normalmente se van es para Estados Unidos, no se van para México. Fíjate tú cómo son las cosas. Bueno, bueno Sí, saberlo, claro. bueno saberlo. Sí, a lo mejor su bate estaba doblado y por eso se desvió para allá. Pero Sí, bueno. a lo mejor. Más bien. Sí. Muy bien, Pues va excelente. que va. Bueno, pues cambiemos entonces de deporte. ¿Con qué nos Bueno, vamos? muy bien. ¿Con qué quieren seguir? Yo traigo dos noticias, bueno, dos disciplinas, dos noticias deportivas interesantes. Al día Vas. de ayer, el día de ayer se corrió, tuvimos campeonato de motociclismo, gran premio, se corrió el gran premio de, a ver, cúchale, se me pasó, Montmeló, fue en Montmeló. La carrera no fue Montmeló. Bueno, tengo un pequeño lapso mental, pero hubo MotoGP San y Marino. San Marino, muchas gracias. Gran Premio de San Marino, ciertamente, en la ribera de Rimini, en el circuito Marco Simoncelli. Yo no sé por qué estaba yo confundido con Barcelona, fue la carrera anterior, sí. Bueno, el hecho es que el día de. Bueno, ganó Marc Márquez. Marc Márquez, el español Marc Márquez, sigue liderando el campeonato. Ya prácticamente es muy difícil que se lo puedan quitar. y probablemente se corone en la gira asiática, que va a comenzar en 2 semanas, donde, bueno, se va a correr en Japón, Malasia, Tailandia y Australia. Esa es la gira asiática para terminar en el circuito Ricardo Tormo de la ciudad, de la Comunidad Valenciana. Ahí se terminará la temporada de motociclismo. Ya Marc Márquez, con 517 puntos, prácticamente es campeón del mundo. Ha tenido una temporada, pues, apoteósica, y la escudería Ducati, ya como constructor, ya también ya se coronó campeón por adelantado. Así que, bueno, el tiempo pasa rápido, señores. Ya estamos a mediados de septiembre y ya los deportes a motor están prácticamente en sus últimos 2 meses de temporada. Así que, bueno, hay que seguirlos muy de cerca. Muy interesante por ahí. Esa sería la primera noticia. Y la segunda noticia es que tiene que ver con el tenis, porque se comienza a jugar la Laver Cup, que comienza a jugarse a partir del día 19. Okay, este año va a ser va a ser en San Francisco, ya que el año pasado se jugó en Alemania. Okay, entonces, ¿en qué consiste esto? La Laver Cup es un torneo en el cual participan los mejores tenistas del circuito. Okay, les explico. La competición cuenta con dos equipos, uno formado por los tenistas que pertenecen al continente europeo, y el otro equipo compuesto por tenistas del resto del mundo. ¿Okay? Así se hace. El equipo europeo está formado por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, español, Holger Rune, que es danés, Casper Ruud, noruego, Jakob Mensik, no sé de dónde es, les debo esa información, y Flavio Cobolli por Italia. Y el equipo del resto del mundo está compuesto por Taylor Fritz, de Estados Unidos, Alex de Miñaur, que es australiano, Francisco Cerúndolo, que es argentino, Joao Fonseca, portugués, y cierran Alex Mikkelsen y Reilly Opelka. No tengo la información de estos dos últimos tenistas, pero sí estuve viendo, le hice seguimiento con el ya recién finalizado US Open. Entonces, este es un torneo que se hace en honor al famoso tenista Rod Laver, aún vivo, que es una leyenda del tenis. Y bueno, ¿cómo se eligen los participantes de esta? Ah, bueno, me faltó decir algo muy importante, que los capitanes de estos equipos, el año pasado fueron John Borg por Europa y John McEnroe por el resto del mundo. Ya como ellos ya han estado mucho tiempo, ahora hay un relevo, y ahora es Yannick Noah, va a ser el equipo del capitán europeo, y el gran y reconocido tenista André Agassi. Como todos sabemos, fue un gran tenista, ganó muchos torneos de Grand Slam, y va a sustituir al gran John McEnroe. Entonces, esto está muy, muy interesante. Y bueno, la cuestión, les explico cómo es el formato. Son 3 días de competencia y habrá 5 sesiones distintas, ¿eh? ¿Okay? Lo que se jugarán en distintos partidos. 2 sesiones el viernes, 2 el sábado y 1 el domingo. En total son 24 puntos de juego, y el primer equipo que llegue a 13 será el ganador. Entonces, fíjense, el viernes 19 se van a jugar 3 partidos individuales y 1 en dobles, que cada partido de esos vale 1 punto. Ya para el segundo día, ya los partidos, pues, valen 2 puntos. ¿Ok? Y el día domingo 21, ¿ok? Los partidos valen 3 puntos. ¿Ok? En principio se juega solo un partido de doble, pero si de ser necesario, entonces hay programados otros partidos individuales en caso de que haya un empate, pues, entre el resto del mundo y el equipo europeo. Así que, bueno, es bien interesante, se juega todos los años. Hubo un año donde estuvieron jugando, no sé si recuerdas, Luis, estuvo jugando en el equipo europeo, estuvo jugando Roger Federer, que ahí justamente anunció su retiro, estuvo Rafael Nadal y estuvo Novak Djokovic. Fue el equipo europeo más fuerte en toda la historia de esta gran No, copa. pues un Dream Team Un totalmente. Dream Team. Sí, sí, sí. Sí. Me parece bien, creo que este tipo de torneos son interesantes por no nada más por los jugadores, sino por el formato, y eso permite regresos y se vuelve emocionante. Esto lo vemos mucho en el golf, y pues bueno, habrá que seguirlo. Nada más tenemos que buscar los horarios, porque no es fácil encontrarlos. Sí, es así. Bueno, cabe también decir que estos torneos no, o sea, digamos entre ellos ha ganado mucho más veces Europa que el resto del mundo. Y es lógico, Europa tiene mucha más calidad, o sea, hay mucho más jugadores de calidad que en el resto del mundo, eso es obvio. Entonces, y otro dato muy importante es que Jannik Sinner no va a jugar en la Leyder Cup. Me parece que es una baja muy importante y tampoco va a estar Novak Djokovic, ¿okay? Así que esa va a ser la variante de este año y la ausencia más importante, pues, que va a ser la de Jannik Sinner. Así que, bueno, eso es lo que les quería comentar. Pues me pareció que era importante que conocieran este torneo que se juega anualmente y cómo se juega y cuáles son las normativas para cada caso. Así que, bueno, esto Interesante. sería por ahí. Muy bien. Qué interesante formato, ¿eh? Esto es Muy bueno, sí. como esta copa que no es de tenis, sino es de barcos, que es América contra el resto del mundo, pero es de tenis, de Europa contra el resto del mundo. Ajá, sí, así es. Y bueno, y como ustedes se dan cuenta, el equipo resto del mundo tiene a Carlitos Alcaraz, que difícilmente, o sea, es una pieza que es invaluable, pues, para el equipo del resto del mundo estar allí. Y bueno, jugadores de la talla de Zverev también, que es un gran jugador, aunque me parece que es un poco frío en las finales, pero es un tipo solvente. Sí, a mí me recuerda mucho a la Ryder Cup, ¿no? La de golf, que se pone muy bien y de verdad le echan todas las ganas y quieren ganar esa copa. De hecho, la Ryder Cup tiene casi 100 años de existencia. Ahorita estaba revisando y la primera vez que se jugó fue en 1927, o sea, 98 años. Y creo que es un buen torneo. Entonces, habrá que ver este del tenis que se debe poner re bien, muy bien. Sí. Bueno, señores, no sé si tienes algo más, Luis, algo que quieras, alguna noticia para comentar. De fútbol nada más, empezó hoy la Champions. Es primera jornada y apenas van 4 o 5 juegos. Y nada más rápido decir los resultados. Hay una sorpresa. PSV cae en casa contra el Unión Saint-Gilloise, mi pronunciación. ¡Guau! No te puedo creer. Unión Saint-Gilloise, que es belga, perdió 3-1, digo, ganó 3-1 a casa, a domicilio al PSV. El Arsenal igual a domicilio 2-0 al Athletic de Bilbao, de España. El Karabaj de Azerbaiyán fue a Benfica, fue a Portugal a ganarle 3-2 de visitante. ¿Qué tal? Sí, o sea, son puros visitantes. Y lo interesante, me puse a ver tantito este equipo de Karabaj, tiene 12 títulos, es como el más fuerte en los últimos años de Azerbaiyán, pero es impresionante. Su estadio tiene capacidad para 5.800 personas nada más. Y está metido y pues fue a ganarle al Benfica 3-2. Otro resultado, el Tottenham le gana a domicilio 1-0, no, más bien el de local 1-0 al Villarreal. Y el Real Madrid le gana 2-1 a Marsella. Aquí empezó ganando el Marsella 1-0 y le dio la vuelta con dos goles de Mbappé de penal, ambos. Y fue expulsado Dani Carvajal al 72, pero aún Ah, eso no así es raro. el Eso no es Real raro que Madrid. hayan votado a Carvajal. Y el juego de la jornada, Juventus 4, Borussia Dortmund 4, jugado Oh, en, wow. en En Turín, en Torino. Italia. Ajá. Pero lo más interesante es los 8 goles en el segundo tiempo. Y la Juve empató con 2 goles en descuento. O sea que no vi nada de estos juegos, pero ese juego sí debió haber estado muy movido en el segundo tiempo, donde se anotaron los 8 goles. Y esa es Wow. la primera parte de la primera jornada. Mañana siguen los partidos, siendo los más relevantes. El Bayern de Múnich recibiendo al Chelsea, Ah, partidazo. el PSG recibiendo al Atalanta. Recordemos que el Atalanta en los últimos 2, 3 años ha sido muy competitivo. El Ajax recibe al Inter allá en Holanda o en Países Bajos. Liverpool recibe al Atlético de Madrid. Partidazo. El Frankfurt de Alemania al Galatasaray. El Newcastle de Inglaterra recibe al Barcelona y cierra la jornada el Manchester City recibiendo al Napoli, campeón italiano. Entonces, mañana va a ser Uy. una muy buena jornada. Hay partidos muy interesantes. Entonces, pues esperemos verlo, aunque los primeros juegos son 10:45 de la mañana aquí en Ciudad de México, lo cual no veremos. Y la segunda tanda, los juegos más fuertes, son a la 1 de la tarde, Ciudad de México, 3 de la tarde allá en Venezuela, por si puedes echarle un ojo, Iván. ¿A qué hora me Van a estar dijiste? buenos. 3 de la tarde. Ah, 3 de la tarde. Ah, ok. Mira, pero la jornada del jueves va a estar muy buena también, porque mira, juegan, por ejemplo, ya dijiste el Ah, Barcelona con sí. el Newcastle. Sí. El City recibe al Napoli. Un partido duro, un partido fuerte. Claro. Sí, Y el perdón, Eintracht de pensé que Frankfurt, eran Andy. todos mañana, pero son algunos el mañana y otros el jueves, tienes razón. ¿Y cuál fue que tú me dijiste que fue una sorpresa que perdió el Paris Saint-Germain? ¿Tú dijiste? No, París Saint Germain, no, el que perdió fue el PSV de Países Bajos, el Ah, el PSV PSV Eindhoven. Eindhoven. Yo entendí que había sido el Paris Saint-Germain. Ah, ok, pero No. sí, coño, qué raro, aquí está el Paris Saint-Germain. Ok, que es el campeón defensor, ¿no? El Paris Saint-Germain. Sí, Es el así campeón es, defensor. exactamente. Sí, de Bien, acuerdo. bien, bien. Bueno, Roberto, ¿con quién te vas a anotar? No te vas a anotar con ningún equipo. No, pues cómo. Sí, yo no. Lo único para mí es la NFL y el MLB y voleibol. Ah, Y el ok. Manchester United, que Y como no está aquí, claro. no Y estás emocionado. Ok. el torneo de canicas. Muy bien. Sí. Seguimos, seguimos. Está bien. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, señores, lo más importante, la jornada de cierre de la NFL, si gustan, podemos irnos de lleno. Una Vamos, semana, ¿a pues, qué muy va? interesante. Sí. Y bueno, quiero arrancar yo platicando del partido que hubo entre Steelers contra Seattle. Puta, además, pinche Seattle. O sea, primero con Houston y luego con Pittsburgh. Bueno, ya que les digo. Okay. Sé que los dos, ninguno vio el partido y yo les voy a platicar cómo estuvo. Bueno, más allá de irme por el marcador, es importante decir que primero Seattle nos anotó y luego Pittsburgh acomodó piezas, equipos, scores, etcétera, y Pittsburgh empezó a ganar. Pittsburgh empezó a hacer lo que tenía que hacer y empezamos porque íbamos como 21-7 o algo así. O sea, la verdad, íbamos muy bien, ¿no? La defensa haciendo lo que tenía que hacer. Jugadores nuevos o rookies de este año o rookies del año anterior haciendo muy bien su papel. No así Ward, no así Tim Heward, no así Highsmith, pero en sí la defensa estaba muy bien. Pues todo estaba perfecto. Nos vamos al medio tiempo, regresamos y fue otro partido. O sea, Seattle hizo lo que quiso con nosotros y adicional tuvimos un pésimo error que Ah, fue el de por Kellen parte de un Johnson. rookie. El de Kellen Exacto. Johnson. Ah, Justamente ese. En una. que es un error mental, es el Error. desconocimiento de la regla. Exacto, de las nuevas reglas. ¿Sí? Él dejó pasar el balón, o sea, bueno, no lo pudo agarrar, o sea, realmente rebotó y lo pasó por arriba de su cabeza. Y se fue directamente a la anotación. Y llega alguien de Sierra, lo agarra, que sí conocía la regla, pum, y nos mete puntos y Pittsburgh ya no pudo hacer nada más. Les voy a decir cosas positivas, o sea, positivas y negativas, lo que acabo de decir de la defensa. Positivo, pues miren, Rodgers era Rodgers, ¿sí? En vez de, cuando veía que lo iban a capturar o algo, en vez de lanzar un balón que probablemente iba a ser interceptado, lo picaba, que era lo típico de Rodgers. Por eso Rodgers tiene el mejor ratio entre touchdowns e intercepciones, porque pues, con mucho colmillo lo picaba y entonces evitaba que ese balón pudiera llegar a ser interceptado. Parte positiva también de igual manera, pues Jared Warren, el corredor, bien, o sea, movió cadenas, tanto terrestre como aéreo, pero la parte negativa es que le pegaron mucho a Rodgers. O sea, realmente nuestra línea ofensiva es porosa. Por todo el mundo, por todos lados, le llegan y le pegan. Si no, yo sé que a Rodgers le encanta lanzar a todo jugador habido y por haber, pero debería de estar enfocado solamente en ciertos jugadores. Por ejemplo, el Tyrant Washington, que creo que mide como 2 metros. O sea, ese debería de estarle lanzando más. Y hay otros wide receivers que también deberían lanzarle más y no tratar de explorar a todos, pero creo que es mi comentario, ¿no? Y nada más para cerrar, el típico juego de Tomlin. Llegan con ventaja y en vez de apretar y saben que meterle 15, 20 puntos más al rival, siempre nos da la voltereta, ¿no? Y ese fue el partido por el cual perdimos con Seattle. Sí, a mí lo que Lo más me preocupa de los Steelers es la defensa. Les han corrido muchísimo. Es el equipo con la peor defensa terrestre. Y me parece Bueno, que, perdón, ajá, sí, no, no, vas, Iván. no, te iba a complementar, Luis, disculpa. Bueno, nada más Kenneth Walker tercero le metió 105 yardas. O sea, Sí. nada más Kenneth Walker. Zach Carbonet le metió 15 acarreos para 10 yardas, no fue mucho, pero le corrió como quiso, ¿eh? 103, 105 yardas y un touchdown. O sea, wow. Mucho. Sí, la super defensiva en papel de Pittsburgh, pues sí, es buena, digamos, presionando al Sí. quarterback, estando parte sí, parte no en la secundaria, pero el juego terrestre es puta, nos hacen pedazos a cada rato. Sí, terrible, terrible. Y recibiendo, Jason Smith en Jigba hizo 8 recepciones para 103 yardas. Fue el mejor en ese departamento. Y bueno, y Copper Cup, que me imagino que se está adaptando a este equipo, tuvo 90 yardas, 7 recepciones para un promedio de 12.9. Así que sí, la verdad es que Seattle, me da pena decírselo, pero les pasaron por encima. Que no te dé pena, así nos pasó. Sí. Y es un golpe de realidad después de ese 4 touchdowns de Aaron Rodgers en la primera semana, que sabemos que es contra Jets y que la verdad ganamos hasta el último, pero así va a ser nuestra temporada. Va a haber muy buenos juegos que va a ganar Rodgers y va a haber juegos como el de ayer, que vamos a perder, aunque no estaba presupuestado, ¿no? Entonces va a ser más complicada la temporada de lo que esperamos. Pero bueno, todas las temporadas, todos los equipos la ven difícil, ¿no? No está nada fácil la NFL, entonces, pues, así es. Y nos toca, Iván, la próxima semana, como ya bien nos habías recordado, contra Correcto. los Patriotas, que ayer le En ganaron Foxboro, por a cierto. Miami en Foxborough. Y sabemos que los Patriotas, pues, nos tienen tomada la medida en este siglo, por lo menos del 2000, desde que está Brady. Sí. Sí, tienen una ventaja importante. Incluso el año pasado creo que nos volvieron a ganar con este Brady Zappi, ¿cómo se llama? El Bailey Zappi, que ya ni Bailey está. Zappi, Él sí. nos ganó el año pasado en Este. Pittsburgh. Entonces, pues va a estar difícil, va a estar bastante pesado. Y bueno, hablando de los Patriotas, pues sacaron el juego contra Miami, ¿no? Sí, en Miami, el Sí. local, que aunque siempre ha sido una plaza difícil por tema de temperatura, ¿sabes? Siempre es hostil, jugar en Miami es muy hostil. Y bueno, mira, se sacó el partido. Drake May hizo un partido interesante, 230 yardas. Dos touchdowns, no lo interceptaron, importante, cosa contraria que sí hizo Tua, que lo interceptaron una vez, y bueno, se hizo el trabajo, se hizo el trabajo. La verdad es que ojalá que se mantenga, la defensa estuvo bien, buena protección para Drake May, y bueno, vamos a ver, no va a ser un partido fácil la semana que viene, pero va a ser muy interesante. Pronóstico, Iván, Roberto, sus pronósticos de este juego para la próxima semana. No, a ver, un momento. Yo antes de dar mi pronóstico, yo quiero saber qué es lo que va a apostar Iván, porque en el chat cacarea mucho y avienta No, carrilla. ¿Qué pero vamos a apostar, Iván? yo no dije, no, un momentico, yo nunca dije que íbamos a ganar, dije que el partido va a estar interesante. Es un partido difícil, a pesar de que jugamos en casa, es un partido duro. Jugar contra Steelers no es fácil. No es fácil. Ok, de Pues acuerdo. ¿Qué onda? yo sí quiero apostarle a Iván Ok. lo que habíamos dicho en algún chat, un buen ron venezolano. Hay uno que probé que se llama Ron Aniversario, que está de lujo, buenísimo. Ajá. Lo compré hace 15 años, ya no lo he vuelto a ver. Va a ser difícil, me imagino, pero riquísimo ese ron. Y si ganan los Patriotas, pues te enviamos un tequilita o un mezcal, que yo soy más de mezcal, pero con gusto. Eso. Claro, claro. Yo te puedo mandar un ron Santa Teresa Ah, también. Sí. de edición especial, que viene la botellita, viene en una bolsita de cuero muy bonita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, va, va. Ok, Perfecto. Va, va, va. buenísimo. Muy bien, muy bien. Me gusta eso. Ah, qué bueno que apostaron eso, porque yo dije, y si apostamos cabellera, pues ya no tenemos pelo. Yo sí, fíjate, nada más tengo entradas, No, pero yo sí sin pelito. tengo, yo también tengo, yo tengo pelito, pero claro, siempre lo llevo corto, Ok. Pues. Ok, como este podcast no tiene video, por eso no hay manera de comprobarlo, pero va. Sí. Va. Muy Ok. bueno. Bueno, Bueno, pues yo otro voy a Steelers, partido. chinga. Yo nunca voy a ir a Encom, y menos que los putos de los Patriotas después de que el pinche de Brady nos cogía todos esos años. Terminaste por tomarle cariño. Exacto, pero del malo. Sí, Sí, ok. Muy bueno, bien. interesante. ¿Con qué Eh, seguimos de los juegos? bueno, eh, bueno, por supuesto hay que hacer una nota aparte sobre el equipo de Green Bay. Me parece que Green Bay, wow, va a tener una temporada muy buena por todo lo que hemos visto. Y caramba, la adición de Micah Parsons le inyectó a este equipo mucha energía, que creo que tenía perdida siempre esta defensiva. Y bueno, cosas a destacar. Bueno, primero, lo de Jordan Love, o sea, 292 yardas, bien, bien equilibrado. La verdad es que está jugando bastante bien. Por supuesto, George Jacobs, espectacular, 23 acarreos, 84 yardas, por el lado de la corrida. Y recibiendo, pues bueno, esa gran, ¿cómo les digo? Ese, no, yo no diría renacimiento. Digamos, la evolución que ha tenido Tucker Kraft, que destrozó realmente a los Commanders. O sea, 124 yardas, una anotación. La verdad es que fue impresionante esa conexión y bueno, yo nunca había visto a Tucker Kraft haciendo un partido como este. Así que bueno, excelente lo que pude ver por parte de los Packers. Excelente defensa, presión. Bueno, de hecho creo que Jaden Daniels salió lesionado del partido. Y bueno, mal para los Sí. Commanders, pero no se vieron bien, la verdad, frente a los Packers. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿O qué opinan de los Packers de esta temporada? Muy bien, muy fuertes y poco a poco se están posicionando como uno de los equipos a vencer en la nacional. Entonces, vamos a seguirlo porque ahora con la adición de Parsons. Y Jordan Love no está cometiendo errores, entonces, pues sí creo que le pueden arrebatar la división a Detroit, aunque Detroit volvió a las andadas, hizo 52 puntos el día de ayer, pero Green Bay se ve muy fuerte en todas las líneas, la defensiva está jugando excelente. Sí, creo que obviamente el hecho de tener a Micah Parsons dentro de Green Bay boosteó o potenció muy fuerte a Green Bay y les cambió la perspectiva de ser un partido que va a llegar a playoffs a un equipo, un partido, perdón, a un equipo que va a llegar a playoffs, a un equipo que se va a meter al partido de conferencia si siguen jugando así. Sí, obviamente no hay lesiones, si entienden sus fortalezas y siguen jugando con las mismas. Creo que ese es como veo a Green Bay, porque creo que nosotros en los pronósticos habíamos dado a Detroit, porque esto fue antes de que Micah Parsons se metiera a Green Bay. Todo, esto cambia todo. Puta, cambia todo. Detroit. Quién sabe dónde va a estar y Green Bay va a estar arriba, ¿no? Sí, de hecho, creo que los partidos entre ellos van a definir la división. Si Detroit por ahí saca a los dos o... Pues sí, si saca los dos, porque si se van 1-1, creo que Green Bay, ahorita que ya está adelante, tiene un calendario un poco más fácil por ser equipo de segundo lugar. Y Detroit tiene un calendario más difícil a ser calendario de líder campeón de división. Entonces, creo que Green Bay lleva las de ganar. Sí, pero fue muy raro porque fíjense que Detroit perdió con Green Bay y luego le mete una paliza a los Bears. Yo no entendí, dije, wow, pero ¿qué pasó aquí? Luego de verse tan mal, porque la verdad es que Jared Goff se vio mal, todo el equipo se lució mal. Luego le meten justamente a Ben Johnson, que fue su ex coordinador ofensivo, va y le meten 52 puntos. La verdad es que esa no la entendí. Oye, no, y Porque. perdón, perdón, yo que se me olvidó que el primer juego fue Detroit Green Bay, no, perdón. Entonces, Sí, y perdieron. Y sí. perdieron. Ok. Sí. Bueno, otras cosas a considerar, pues bueno, Kansas City está 0-2, Filadelfia le volvió a ganar. Esta vez fue un partido más cerrado, 20-17. Bueno, fue en Arrowhead. Eso le da pues otro matiz al asunto. Lo cierto del caso es que, bueno, creo que por primera vez en no sé cuántos años que el equipo de Kansas City no arrancaba 0-2. Eso Desde el es 2014. desde el 2014. Entonces les Y pregunto. no, perdón, era justamente antes de que llegara Pat Mahomes, según yo era cuando estaba Alex Smith como quarterback, o sea, lejos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pregunta? Sí, la pregunta es, ¿será que de Kansas City ya sea, ya la dinastía, se acabó la dinastía, se acabó la magia. Da la impresión de que este equipo no es el mismo. Vio un Kelsey pegando gritos, pues claro, cometió prácticamente, el partido se perdió por el fumble que él hizo, esa bola que le rebotó y cayó en manos del safety. Se vio también vía ¿cómo se llama? Este tipo que es muy famoso de la defensa, que es un tipo, Chris Jones, Chris Jones, sí. disgustado, peleando, de hecho no tuvo ni un sack. Y el equipo se ve diferente, no, ya no se ve ese Kansas City poderoso que me parece que les quería preguntar, ¿ustedes creen que es el fin de esa dinastía? Yo creo que sí. Y sobre todo si le siguen pegando a Mahomes porque le están dando duro. Pues le van a cortar un poquito la carrera, ¿no? Creo. Les falta corredor. Está esta dupla de Kareem Hunt Y Pacheco, y pero Pacheco no hizo Pacheco. nada. 7 yardas. O Pacheco sea. no ha regresado desde su lesión, no ha podido, no tiene confianza, ya no tiene la misma movilidad y están más bien utilizando a Kareem Hunt. Okay. Sí. Que pues De es hecho, más bien corrió más como un que. fullback. Corrió, sí, corrió más. Sí, tuvo más. A pesar de que tuvo 8 carreras, pues hizo más yardas que Pacheco. Esa es la realidad. Y bueno, Sí. Mahomes, 187 yardas, un partido muy bajito, muy mediocre. Y no es que Jalen tuvo una gran jornada, hizo nada más 101 yardas y no tuvo ningún touchdown, ningún pase. Pero. Mira. Perdón, perdón que interrumpa. Hay unas estadísticas importantes de Kansas. El total de primeros y dieces que ha tenido Kansas en los dos partidos ha sido de 35, pero los oponentes, los rivales, tuvieron 38. En terceras, en third down conversions, en terceras, conversiones de tercera, ellos han tenido 9 de 26, pero los rivales 12 de 27. Y es que el tema es que tanto estas dos estadísticas en años anteriores dominaba Kansas City y ahora es lo contrario. Ahora no están pudiendo convertir por la parte ofensiva y la defensiva está dejando que los rivales hagan más cosas de las que deberían de hacerlo. Sí. Y también le falta un receptor número uno, como que tienen varios buenos receptores, pero ningún número uno. ¿Se acuerda cuando estaba Tariq Hill ahí? Sí, no, No. y Rashid Rice que no sé qué sigue, no sé si sigue lesionado. Sí. Entonces Sí, creo que ay. le Sí, perdón, falta. y sí, perdón, perdón, Luis, y perdieron también a este chico Xavier Worthy, también, Ah, claro. Sí. que se salió lesionado el partido pasado. Entonces, bueno, son ausencias importantes, ¿no? Y esa es la ofensiva, porque la defensiva no está jugando tan mal. O sea, la verdad, contuvieron bastante bien a Filadelfia en el juego de allí, del domingo, pero pues no pueden por la parte ofensiva. Entonces, sí, sí tienen que hacer algo, porque si no, se acaba la dinastía. Sí. Y otra cosa que me encanta del equipo de Filadelfia es esa defensiva me encanta, de verdad, tienen jugadores que me parece que son espectaculares, Copper DeJean, Zack Bond, Za'Darius Smith, Jalen Carter, o sea, de verdad, tienen un equipo extraordinario, Mailata también, que está en la línea ofensiva, Mailata, o sea, wow, increíble, me encanta esa defensiva. Eh, Sí. yo creo que este es el equipo, yo creo que este es el equipo a vencer, honestamente. Okay. Bueno, muy bien. Ajá, ¿qué otro partido, señores, les quieren comentar? Otra cosa, importante esto. ¿Cuándo ustedes habían visto el equipo de Indianápolis con Daniel Jones con margen de 2-0? Impresionante este partido cómo lo botaron a la basura los Broncos. Y bueno, mira, Daniel Jones, ahí está, haciendo su chamba, como digo yo. Sí, de hecho ha dado muchos puntos en fantasy y ahora que se lesionó Burrows, que yo lo tengo en dos ligas, y se lesionó también Justin Fields con una concussion, pues estoy pensando si lo tomo, no sé si vaya a responder un tercer juego, pero pues ahorita Yo no creo mucho en Daniel Jones. no, Yo no creo nadie mucho, cree mucho en honestamente, yo no Daniel creo en Jones. Daniel Jones. Yo creo que han sido partidos que sí lo sacaron, pero bueno, mira, no, y bueno, ha hecho, mira, ha hecho su trabajo. ¿Saben a qué me recuerda esto? Esto me recuerda, ¿cómo se llama? Cónchale, Baker Mayfield. que no. A Sam Darnold. Sam Darnold. Sandano. Sam Darnold para mí era Wow. un quarterback malísimo. Llegó a Vikings y el tipo y tuvo una temporada espectacular hasta que llegó a los playoffs. Bueno, llegó a los playoffs. Pero tuvo una Sí. temporada bastante buena. Pero Sam Darnold Sí. siempre fue un quarterback malo. Vamos a estar Sí, claros, pero malo. si recuerdas, Sam Darnold, según yo, fue primer pick de primera ronda de Jets, y luego lo enviaron a Carolina, y luego lo enviaron a San Francisco, obviamente en todos esos lugares como quarterback suplente, y pasó lo mismo en Minnesota. Lo que pasa es que McCarthy el año pasado se lesiona y por eso entra Darnold. Si no, no Darnold, hubiera claro. estado Y como bueno, sí, backup. pero es que sorprendió como ha sorprendido a Daniel Jones, siendo malo, porque Daniel Jones es un tipo malo y ha pasado por muchos equipos, o sea, lo botaron de los. Ustedes se recuerdan que los gigantes les pagaron una fortuna. Todo el mundo, pero ¿cómo le pagan esa plata a Daniel Jones? Eso es absurdo. Y le pagaron esa fortuna. Yo no sé si todavía le están pagando, pero después lo botaron y comenzó a jugar de nómada por varios equipos. Cae en Indianápolis y fíjense ustedes lo que ha sucedido. Bueno. Y sí, ha habido, además de esos juegos, bueno, Minnesota, hablando de Minnesota, ahora Ajá. con McCarthy cayó feamente con Atlanta en el juego del domingo por la noche, que no estuvo muy ameno, que digamos, 22-6. Green Bay, perdón, ya lo hablamos, que le ganó a Washington. Más bien, el que iba a decir es San Francisco 26-21 a Nueva Orleans, que pensamos que Nueva Orleans puede ser el equipo, el peor equipo de la temporada en pues su plantilla es realmente muy, muy mediocre, por decirlo de alguna forma, y pueden ir por el primer pick, que se habla mucho de que el primer pick va a ser Archie Manning, Sí, el descendiente. sobrino de Peyton Manning. El sobrino de Peyton y de Eli Manning, Ah, no o quiero, yo Eli no quiero Manning. nada, no quiero nada con los Manning. Y entre otros juegos interesantes, el de Dallas 40-37, le dieron la vuelta a los Gigantes en tiempo extra, pero fue un muy buen juego. Buffalo controlando muy tranquilo 30-10, a mí me parece que este es el año de Buffalo, ojalá así sea. Baltimore 41 17 a Cleveland, que es uno de los peores equipos también. Los Rams, cuidadito con los Rams, 33-19 a Tennessee, pero pues son bastante contundentes en su manera de jugar, tienen muy buena ofensiva y Sean McVay es tal vez el mejor coach de la NFL, o top 3 al menos. No, es muy aventurado decir el mejor, pero sí top 3, top 5, seguro. Y el otro juego interesante, Jacksonville cae 27-31 con Cincinnati, donde justamente Burrow se lesiona en el segundo cuarto y es este suplente que ya lleva varios años como suplente en Cincinnati, Jake Browning, que pues puede lanzar un pase de touchdown para vencer a los Jaguares 31-27 y que estén 2-0 liderando la norte de la Americana, porque tanto Baltimore como Pittsburgh van 1-1. Son como los resultados más interesantes. Sí, dos equipos que interesantes. Por ejemplo, los Chargers. Wow, mi respeto. Han hecho un buen trabajo y Justin Herbert se ha visto muy, muy, muy bien. La verdad es que me gustó lo que vi. Una línea ofensiva que lo ha ayudado muchísimo. Y bueno, han hecho un trabajo muy interesante. Este Harbaugh, el hermano de... Me parece que está haciendo un trabajo extraordinario con este equipo de los Chargers. Lo que vi, por lo menos, me gustó. Claro, lo que pasa es que ese coach obviamente jugó en la NFL, jugó de quarterback con, no sé si fue San Diego o Indianapolis, pero bueno, y es un gran coach. Llegó, llevó a San Francisco, cuando llega a San Francisco en su primer tenure, por decirlo, de coach de la NFL, llega a un equipo perdedor y los lleva al Super Bowl. Y pierde con su hermano de Baltimore. Se va a Michigan, está unos años, lo trae Chargers y está haciendo lo mismo. El año pasado quedó en segundo lugar y ahora pues parece que está haciendo bien las cosas como para estar en el primer lugar invicto donde está. Sí, sí, sí. Y el último partido ya para terminar que me encantó y la verdad es que cómo ha madurado y cómo ha hecho las cosas de bien el equipo de Baker Mayfield, los Buccaneers. Bueno, ayer ganó un partido increíble, prácticamente lo metió en el congelador, faltando 6 segundos. Bueno, le ganó a los Tejanos para dejarlos con los, como decimos aquí, con los crespos hechos. Un trabajo interesantísimo, me gustó muchísimo lo que vi de Baker Mayfield, 0 intercepciones, 2 touchdowns, tuvo sus acarreos, corrió para 33 yardas. Excelente lo que vi también del equipo de los Buccaneers, que siempre ha tenido un equipo competitivo. Mike Evans, obviamente, tiene nuevas piezas, comenzando por este novato Emeka Egbuka. Wow, extraordinario. ¿Okay? Tienen a Sterling Shepard, tienen a Kate Otton, tienen a Rashid White, a Bucky Irving. O sea, el equipo bien, bien, bien, bien balanceado. Sí, por supuesto. Y bueno, hablando un poquito de estadísticas, ¿saben quién es el líder de yardas conseguidas por pase hasta el momento? ¿Quién se imagina? Lo iba a soltar. Lo estoy viendo, entonces lo voy a dejar a Iván, que creo que no le va a atinar. ¿Cómo, el líder en qué, perdón, me dijeron? En yardas aéreas. Yardas aéreas en la temporada, hasta después de los dos primeros juegos, obviamente. En yardas aéreas, púchale, pero está como muy joven está como muy joven. Una pista es, ha perdido los dos juegos que ha jugado. Caramba. Bueno, ¿será Russell Wilson? Sí. No manches, Iván. Wow. Bueno, es que en el último partido la pegó con Malik Nabers, hizo unas jugadas, unos pases ahí a Malik Nabers increíbles. Y dije, bueno, wow, o sea, el tipo, la verdad es que no jugó mal. Lanzó no 450 yardas en el último juego. Sí, por eso te digo, dije, este tipo tiene que haber lanzado muchísimo porque lo que yo vi en el resumen me pareció que hizo un buen trabajo y con todo y eso perdió. Sí, y bueno, siguiendo un poquito de números, Lamar Jackson es el mejor pasador en cuanto a rating con 136.6. El líder corredor es Jonathan Taylor de Indianapolis con 236 yardas. Y el segundo es Travis Etienne de Jacksonville con 214. Yo pensé que era Derrick Henry. Espero que después de ese partido que tuvo... Yo pensé que era Derrick Henry el líder de la corriendo. Pero sabes que no. Que lo dejaron creo que en 23 yardas. Sí, sí. Sí, lo pararon, lo pararon. Totalmente. En sax, pues es Miles Garrett, que pues tal vez sea el mejor cazacabezas de toda la liga, con Ajá. 3.5. Pues bueno, creo que son las estadísticas más importantes, ¿no? Malik Nabers con 238, Smith Enjigba con 227 y CeeDee Lamb con 222 y Puka Puka Nacua y y Safe 221. Flowers, Sí. okay. Ah, muy bien, eso está muy bien. ¿Y en intercepciones? Intercepciones, el equipo que más tiene es Jaguares por la Ajá. defensa, por la Ajá. defensa. Su defensa tiene 5 intercepciones, luego Cincinnati y luego Seahawks. Pero Ajá. algo que vi en, por ejemplo, en la defensa, el equipo que más yardas ha permitido aéreas, es Patriotas con 677. ¿Qué ha permitido? Que ha permitido, sí, esta es la Oh, defensa. wow. Esa Sí. estadística no es buena. Sí, no. No. Okay. Entonces Bueno, muy esperemos que bien. Roger se haga de su trabajo. Okay. Bueno, muy bien, muy bien. Ustedes sabían que el pateador de Patriotas es latinoamericano, se llama, es apellido Borregales. ¿Sabían eso? Ah, no, ay, qué nombre, Sí, qué apellido. sí. Él es de descendencia latina. Pero no sé, no sé exactamente de dónde, no sé exactamente de dónde es. Exactamente, ya me si yo lo puedo conseguir por acá porque sí. Tipos especiales. Ajá. Andy Borregales. Ajá. Ah, pero aquí no dice de dónde es. No dice de dónde es. Bueno, no No, importa. debe de ser Estados Unidos con ascendencia latina de algún país, Sí, porque efectivamente. ese Borregales evidentemente tiene que ser latino. Claro. Sí, Por no supuesto. suena muy inglés ni muy, sí, o sea, Sí. es obvio, es obvio. Ok, y pues bueno, además del partido de los Steelers contra los Patriotas de la próxima semana, entre los, bueno, empieza el jueves, Miami visitando a Buffalo, que podemos dar ya por adelantado una tercera victoria de Buffalo, y creo que puede ser un buen pick del Survivor, que seguimos vivos los tres. Sí. Entre otros juegos interesantes está Cincinnati visita Minnesota. Los Rams visitan a Filadelfia, Denver a Los Ángeles Chargers y Detroit a Baltimore el lunes por la noche. Son como los juegos más interesantes de la semana. Bueno. Okay. Ay, miren, miren. Andy Borregales es venezolano. Nació en Caracas. Mira. Ah, Nació wow. en Caracas, sí, señor. Jugó con los jugó fútbol americano universitario para los Huracanes de Miami y fue seleccionado por los Patriotas en la sexta ronda del draft del 2025. Ah, mira. Wow. Hombre, felicidades, Iván. Wow, tengo mención en Patriotas. Bueno, esto es la pena, imagínate tú. La gota que derramó el vaso, pues. La Sí, claro. guinda del pastel. Bueno. Oye, mira, un venezolano en la NFL. Oye, qué bueno, qué bueno. Fíjate, yo ni estaba enterado. Yo juraba que era colombiano, fíjate. Ah, mira, mira, venezolano. Caraqueño. 22 años, señores. Qué 22 años. bueno. Bueno, muy bien. Excelente. Semana 3, hasta que la semana 3, estamos en la semana 3, ok, muy bien. Sí, la verdad es que los partidos están, wow, no hay un partido así interesante. Yo creo que el más interesante es el de, por supuesto, el de Patriotas Pittsburgh en Inglaterra, y obviamente el partido de lunes, que ese partido va a estar. Usted, ¿cómo ven ustedes ese partido? Detroit-Baltimore. A mí me gusta Detroit. Ay, yo también le voy a Uy. Detroit, pero yo creo que Baltimore de local va a estar bien difícil de vencer. Sin Sí, embargo, claro. uf, va a ser un muy buen partido el próximo lunes. Pero Detroit tiene las piezas, ¿eh? Cuidado. Sí, bueno, Tienen yo las piezas. Baltimore para mí creo que es más fuerte en esta ocasión. No, yo iría con Baltimore. Sí. ¿Tú crees que pueda parar a Jahmyr Gibbs y a Montgomery? Aquí no creo que sea un tanto tema de la ofensiva de Detroit, sino si Detroit puede parar a la ofensiva de Baltimore. Ah, bueno, también, por supuesto. Por supuesto. Ah, pasado por ESPN. Bueno, muy bien, muchachos. Excelente. Pues bueno, si no hay más comentarios sobre la NFL, que creo que fue bastante amplio y bien enriquecedor, pues bueno, obviamente lamentando la lesión de Borg, estas temporadas se han lesionado muchísimos, muchísimos jugadores, pero lo de Borg ya es una cosa demasiado recurrente. Yo creo que él se va a terminar retirando. No sé qué piensen ustedes. Yo creo que Borro no va a aguantar tanto, su cuerpo no va a aguantar tanto. Pues mira, ¿Qué opinan? no quiero que se retire, o sea, quarterback que gana muchísimo, ya le pasó una vez en su primer año y el siguiente año, vamos, el segundo o tercero, llevó a Cincinnati al Super Bowl, no, no creo. Luis. No, yo tampoco creo que se retire, a menos de que las lesiones fuertes continúen dos, tres ocasiones más, porque sí, su cuerpo va a dar de sí. Recuerden, por ejemplo, Andrew Luck, que era muy buen quarterback, y nadie se lo esperaba, y en una pretemporada dijo, no, ya no puedo seguir, ya me di cuenta que mi cuello está muy jodido. Y se retiró después de ¿cuántos años eran? 6, 7 años, y le quedaba pues la mitad de su carrera al menos, y Sí, claro. sí puede ser, ¿eh? No, no va a llegar a ser un jugador de 18 años o 15 años en la liga, seguro que no. Su cuerpo o sus lesiones, y es que está en un equipo que no tiene línea ofensiva y que no la ha tenido en toda su existencia. Claro. No lo protegen, No lo no lo protegen. protegen. Sí, de Sí. acuerdo. Tremendo eso. Bueno, señores, dicho esto, pues me despido con mucho cariño, igual con de nuestra audiencia, pues espero que les haya gustado y que pues compartan el podcast. Y bueno, ya será hasta la semana que viene que tendremos con más noticias. Los dejo para la despedida. Roberto, Luis. Bueno, Bueno. empiezo yo con la despedida. Un gusto. Ya estamos cerrando grandes ligas y ya estamos entrando pues más en calorcito con la NFL. Son las dos cosas que ahorita están más relevantes. Se nos olvidó hablar de la Vuelta a España. Ya retomaré nada más algunos datos breves la próxima semana. Pero pues les deseo lo mejor, un abrazo como siempre, un gusto y ya estamos en camino del episodio número 666 que llegará pronto. ¿Ok? Así es. Señor. Bueno, perfectísimo. Pues muchas gracias a ambos, muy bueno podcast y agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche. Recordándole que una calificación de su lado y compartir nuestro podcast siempre nos ayuda. Y bueno, señores, muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bye bye. Bye. Bye, chau.